Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenido al boliche. ¿Cómo les va? ¿Cómo estamos? Bien, muy ¿Cómo bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, se nos vienen fríos polares, por ahora está más húmedo y pegoteado que otra cosa. ¿Qué tomás? Voy a tomar, me parece que me tomaría un licor. Bueno. Algo dulce. ¿De qué? Una época tomaba Amaretti, que me gustaba. Es Hay rico. Licores de crema, sí. de frutas, de leche, de café, de chocolate. Se supone que no son bebidas para paladares finos, pero bueno, de vez en cuando me tomaría uno. Hoy podría ser, iría por alguna Amaretti, alguna cosa bueno, de ese tipo. Un café con leche nunca, ¿viste? Podría haber dicho chocolate caliente, porque chocolate hablaste caliente, del frío, claro. No. Eso iba en una época al Vesubio, que tomaba chocolate con churros ahí en Corrientes, sí. Claro. Sí, pero muy café bien. Con leche me llené de niño de café con leche con pan y manteca y azúcar. Está así que, en fin. Bueno, a ver, Juan Carlos, varias cosas. Primero, contarles que en un rato el presidente Javier Milei va a hablar en el Consejo, en el Congreso del IAEF, que es un instituto de finanzas donde hay muchos empresarios y donde ya ha desfilado, entre otros, por ejemplo, Domingo Felipe Cavallo, que dijo, volvió a hablar de atraso cambiario, le pidió a Milei revisar las cosas que decía en campaña, el Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. Eso va a pasar dentro de un rato. Habló Horacio Rosati también, el presidente de la Corte, está hablando ahora Horacio Rosati, el presidente de la Corte. Otro elemento también interesante para escuchar, recordemos que Rosati viene diciendo, la política tiene que resolver los problemas institucionales. Pensemos en la vigencia del decreto 70, pensemos en las presentaciones ante el Poder Judicial de un montón de disposiciones que se presumen como anticonstitucionales que quiere hacer Javier Milei. Y Rosati dijo, miren, lo tiene que resolver la política. Ahora, si no lo resuelve la política, lo resolvemos nosotros. ¿Qué quieres? ¿Poner un cachito de Rosati? A ver qué está diciendo un poquito nada más, Dale. Es una mayoría de tres personas en la Corte la que toma la decisión. Y nosotros no tenemos vocación por tomar decisiones trascendentes para la vida de un país cuando esto es cometido de los poderes representativos. Porque la mayoría, insisto, es tres. La mayoría es tres. Tres personas es muy poco, por más sabias que estas pudieran ser. Pero insisto, cuando esto no ocurre, entonces los jueces tomamos las decisiones que debemos tomar. En definitiva, lo que debemos todos tener claro, que las reglas de juego están, que las reglas de juego de todo este juego, más allá de todas las modificaciones que pueda haber, están. Están desde hace más de 150 años. Están en la Constitución Nacional. La Constitución establece qué debe hacer cada uno. La Constitución establece el margen de libertad que todos tenemos para movernos. La Constitución establece cuáles son los límites del Estado con relación a la sociedad, a la actividad privada. Los límites frente al ejercicio de los derechos, la libertad de expresión, el derecho al honor, la vida, la propiedad. Bien, allí está hablando Rosati justo sobre lo que estábamos conversando, ¿no? Dice, una mayoría de tres somos muy pocos, la mayoría de tres son Rosati, Rosencrantz y Maqueda, después está Lorenzetti, están odiados, una interna tremenda de la que después podemos hablar un poco si quieren, pero ahí estaba Juan Carlos, ¿no? El presidente de la Corte diciendo, miren, resuélvanlo de lo político, las reglas de juego están claras y eventualmente nosotros tendremos que tomar una decisión. Sí, más o menos creo que es eso, Pablo, concuerdo. Siempre es un poco críptico, ¿viste? Sí. Un poco insondable, misterioso. Primero eso de 3 y 1 creo que está hablando a la interna, esa que vos mencionás. Sí. Después se hace el modesto que por más sabios que seamos, y sin embargo, sí, vienen los 4, los 5, los 6, es tomando decisiones de gran trascendencia. Cuando dice que no toman decisiones trascendentes, francamente creo que no es verdad. Acerca de que la Constitución, los derechos, la libertad de prensa, en fin, lo que es real es que esta Corte al igual que anteriores, viene actuando en términos políticos, no podría ser de otra manera, y viene actuando según los vaivenes de la política, y en el último tiempo ha actuado a favor de las políticas del macrismo, de las políticas ahora de este gobierno, o sea, viene actuando en contra de los gobiernos populares, eso no tengo duda, y a favor de su propio poder, más allá de sus peleas feroces, pero a favor de su propio poder, y su poder, el poder de la corte y el poder de la mayoría de la justicia, siempre estuvo ligado a los poderes económicos, fácticos y culturales, no es escindible, eso es lo que él no dice. Es como él plantea, como si fueran una suerte de abstracción y que actúan como debiera actuar la justicia con los ojos vendados. Bien. No hay tal cosa. Ellos siempre están ligados a los poderes, más que nada a los poderes económicos y políticos. Juan Carlos, tenemos para convidarte, además del licorcito que querés tomar, viene en el platito. Tenemos un Milei para vos. Lo compartimos y reflexionamos. Bueno, la gira ha demostrado nuevamente que soy el máximo exponente de la libertad a nivel mundial. Le guste a quien le guste. Es decir, y la verdad es que la agenda de los políticos argentinos es la agenda de los liliputienses, ¿no? Digo, es otra liga. O sea, yo estoy en otra liga y eso los irrita porque muestra la insignificancia de los políticos argentos, de lo berreta que son, de lo poco que son, del poco alcance que tienen. En cambio, ¿entendés? O sea, donde yo voy, digamos, genero un terremoto. Digo, les encantaría estar donde estoy yo, pero lo que Salamanca no da, lo que Natura no da, Salamanca no presta. Bueno, eso sí. Bien, Javier Milei explicándole a Jonathan Viale en qué liga juega él y en qué liga está el resto de la dirigencia política de la Argentina. Juan Carlos. Sí, yo creo que todas estas expresiones delirantes, soy el máximo del mundo, estoy haciendo el ajuste más grande de la humanidad, todos los demás son liliputenses, en fin, creo que no hay que acostumbrarse a que eso es una situación normal, eso es una anomalía absoluta de todo tipo. Pero no me voy a meter en especulaciones psicológicas, ni médicas, ni nada. Para mí es una anomalía de carácter político-ideológico, o sea que ideológicamente es un delirio. Está totalmente despegado de la realidad y uno no sabe si es un acto deliberado, no táctico, o realmente se le escapa y se le va y se considera un líder mundial. No es, todos sabemos que no es un líder mundial, ni siquiera de la derecha, ni de la ultraderecha, ni de nada. O sea, ¿es táctico, que, o es táctico o es una confesión mesiánica, digamos? Así es, todo lo de los cielos. Yo creo que lo importante para nosotros es que no creamos que eso, por el hecho de que tiene una base social, que lo todavía tiene una esperanza, tiene una expectativa y que inclusive lo votó, no creer que eso va a perdurar, que eso va a prender, eso en realidad lo desgasta, lo debilita, lo aísla. ¿Alguien puede creer que este episodio con España no lo desgasta ante la opinión pública o ante una parte de la opinión pública? Porque ¿sabes qué pasa? Que es lo que yo quiero enfatizar, acabo de escribir una nota que entregué hoy que insisto en eso. Él perora todo el tiempo, insiste en que a mí no me importa, porque todo lo que yo diga y todo lo que yo hago, no importa lo que digan los demás, no importa que hagan una manifestación de 500.000 personas, de 1.000.000 de personas, no importa que lo que digan los diarios, no importa lo que diga la opinión, no importa lo que diga nadie. Y eso, en realidad, es falso. Eso no existe. Intenta, yo diría, horadar la confianza de la sociedad, del pueblo, para que nadie luche, para que nadie haga nada, para que nadie opine nada, si total no vale la pena ni tiene sentido porque nada le hace nada. Entonces, ahí hay algo de eso también, que tampoco sé si es una maniobra o es un delirio. Ahora, Juan Carlos, está bien, hay una parte de esto que amerita una caracterización del fenómeno, digamos, ¿no? ¿Por qué reflexión te merece el resto de la oposición, la que no se le opone de cabo a rabo. Me refiero, en este caso, si lo querés trasladar a Congreso, Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, el socialismo santafesino, ¿qué pasa con el resto? ¿No ve esta situación? ¿Naturaliza esta situación? ¿Le viene bien esta situación? Porque ahí hay una preocupación respecto de cuáles son los límites y los contenedores del riesgo de la no democracia, ¿no? Ayer la Unión Cívica Radical, a las expresiones de Milei allí en la fiesta de Vox, la llamó berrinche ideológico, y parece, suena poco. No me cabe duda que es poco. Casi te diría que es una cosa miserable, porque no se puede decir tan poco. Se transforma en un seguidismo, en una aceptación, en una pasividad frente a delirios. Los radicales se supone que son socialdemócratas. Se supone, más allá de la línea Lenin-Yrigoyen, que tenía un componente popular. Dejemos de lado, son socialdemócratas. Este hombre denigra el socialismo como idea, como partido, no solo a Sánchez y su mujer. Entonces, pero volviendo al medio de la cuestión que vos planteás, que creo que es muy importante, yo creo que hay una gran parte del radicalismo que viene de un quebrantamiento ideológico hace mucho tiempo y que ya se ha transformado en un partido conservador, y por lo tanto tiene estas conductas y estas actitudes propias de un partido conservador, no del irigoyenismo ni del alfonsinismo, es otra cosa. Por eso permanentemente concilia y hace seguidismo con un tipo de ultraderecha como este, y ya lo hizo con Macri, con el que gobernó. Ahora, después están estos otros que se llaman amigables, dialoguistas, pero que están teniendo una conducta absolutamente impugnable, también de quebrantamiento moral. No se puede ser un político, un representante del pueblo, y hacer un discurso sobre las miserabilidades de lo que se está votando en contra y después apretar el botón a favor. Es una inmoralidad. Entonces, ¿a qué se debe eso? Yo creo que efectivamente hay un desbarrancamiento de una parte de esta dirigencia política, por eso debe ser reemplazada esa dirigencia política por otra que sea consecuente con el mandato popular, con sus principios y fundamentalmente con sus identidades políticas. Y francamente creo que eso es posible. Es posible, las fuerzas políticas populares, en la medida que puedan salir de esta situación de crisis producto de la derrota, que puedan elaborar ideas y programas, porque eso es lo que está faltando también, además de liderazgo, creo que se puede ocupar el espacio en la sociedad, en el pueblo, que está dejando vacío estos sectores que alguna vez tuvieron una representatividad y que ahora no son más que, en fin, que fuerza, yo creo, de un fuerte quebrantamiento moral, y no son opción para nadie. De ahí medran justamente los mesiánicos como este tipo. Juan Carlos, gracias. Te referías a dilemas externos e internos, ¿no? Lo que publicaste en la revista Acción. Sí, efectivamente, así es. Bien, que recuerden, se puede leer la revista Acción en el sitio web acción.cop, sí. Y ahí está, dilemas externos e internos. No recuerdo cuál, porque en realidad yo estaba pensando en una nota que entregué hoy, lo voy a decir, para Página 2, mañana. Que se publica mañana o pasado, pero que tiene similitud con la otra, porque bueno, soy el mismo. Sí, bueno, pero son, en la Argentina, reflexionar un domingo y reflexionar un martes pueden ser realidades muy distintas, o las mismas y las dos cosas, digamos, ¿no? Después la leo, porque no la leí, y siempre te leo. Un abrazo grande, Juan Carlos. Chao, hasta pronto, saludos. Sí.